Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

They told me pa-rum-pa-pum-pum, our newborn king to see pa-rum-pa-pum-pum, our finest gifts we bring pa-rum-pa-pum-pum, to lay before our king pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. For to honor him pa-rum-pa-pum-pum, when we come. Little baby pa-rum-pa-pum-pum, I am a poor boy too pa-rum-pa-pum-pum, I have no gift to bring pa-rum-pa-pum-pum that's fit to give a king pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Shall I play for you pa-rum-pa-pum-pum on my drum? Mary nodded pa-rum-pa-pum-pum, the ox and lamb kept time pa-rum-pa-pum-pum, I played my drum for him pa-rum-pa-pum-pum, I played my best for him pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Then he smiled at me pa-rum-pa-pum-pum, me and my drum. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid, Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, like a light bulb. And if you ever saw it, you would even say it glowed. Like a glow-worm. All of the other reindeer used to laugh and call him names. Like Pinocchio. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Like then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, ho, ho, ho. Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him. And they shouted out with glee, whoopee! Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history.

νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές σ' όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στη λάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά γιατί γιορτινά έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ξύλα στη φωτιά. Και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού εις πλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές σ' όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στη λάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Στις πλαγιές ανεβείτε, τρυφερά λόγια πείτε. Χαρείτε ξανά γιατί γιορτινά έρχεται ο χειμώνας ο βαρύς. Καστανά θα ψήνουμε στο τζάκι και θα τρίζουν ξύλα στη φωτιά. Και μ' αγάπη εκεί θα μας φυλάει του Χριστού εις πλάχνικη ματιά. Τις νυφάδες κοιτάξτε κι αγκαλιές όλους τάξτε. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Χαρείτε γιατί στην πλάση γιορτή φέρνει ο χειμώνας ο βαρύς. Thank you. heart, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Y en Navidad, los Capris Turisti. Se acerca la noche buena, estamos en Navidad. Entre palo y alegría la vamos a festejar. Se acerca la noche buena y estamos en Navidad. Entre palo y alegría la vamos a festejar. Felices Pascuas, señores, con dicha y prosperidad, pidiéndole al mundo entero que reine siempre la paz. Que traiga la felicidad, que traiga la prosperidad, que traiga en la noche buena, por siempre, muchas cosas buenas tú ves. Pan de jamón, las hallacas y el pernil. La ensalada ya está lista cuando me van a servir. Traigan el pan de jamón, las hallacas y el pernil. La ensalada ya está lista cuando me van a servir. Cuando suene el cañonazo y el año viejo se va, qué tristeza para uno y a otro felicidad. Que traiga la felicidad, que traiga la prosperidad, que traiga muchas cosas buenas, por siempre, en la noche buena tú ves. Los Capris. Que traiga. Fácil de escuchar. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Un clarín que suena, va tocando Diana. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora. Un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. En nombre del cielo, oh, oh, oh.

porque el cañonazo pronto sonará. Óigame, compadre, venga para acá, porque el cañonazo pronto va a sonar. Ya faltan 5 para las 12, qué buen abrazo nos vamos a dar. Ya faltan 5 para las 12, y el cañonazo pronto sonará. Yo lloro, déjenme ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. ¡Cantemos todos! ¡Alegría en los hogares del mundo! ¡Fuera los problemas! ¡Mucha fe, mucha fe! Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Y en noches de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegre y otros van llorando. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Y en noches de reyes todo el mundo canta. ¡Vino! ¡Anda! ¡Con la música! Vamos a cantar. Prosperidad y en el año